vino y nada pudo ser mejor. ¿O saben lo que pasó? El que lo hizo salió corriendo, sin decirte nada, con un amigo.